que hoy lunes 16 de julio se va a presentar un documental Mamar, Confiar, Vincular, Amar, realizado por el grupo Nuestra América Profunda. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de sus realizadoras, Soledad Bettendorf, ahí sí lo dije bien, de Nuestra América Profunda, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, Soledad, contanos de qué se trata este documental han estado realizando a través del grupo Nuestra América Profunda. El documental Mamar habla sobre, en realidad es un trabajo documental que hicimos de investigación, que en principio el eje es la lactancia materna, ¿no? Promover la lactancia materna, reivindicarla como una práctica saludable, sumamente importante y fundamental para quienes elegimos gestar y tener hijos e hijas. Es una práctica que a nivel nacional los índices no son muy alentadores de lactancia materna exclusiva, por ejemplo, hasta el sexto mes. Es muy poco el porcentaje de bebés que son amamantados de manera exclusiva. Entonces, bueno, con esta investigación nos dimos cuenta de que hablar de lactancia no es solo eso, es también hablar del nacimiento, hablar del parto, hablar sobre los derechos que tenemos las mujeres, las parejas, las familias en ese proceso, los bebés, ¿no? Cómo son tratados. Bueno, en realidad hay muchas cosas que giran en torno a la lactancia materna que nos parecieron sumamente importantes para compartir y para difundir, y sobre todo también para, una vez que realizamos el documental, es generar estos espacios de debate, de reflexión para compartir y seguir construyendo, ¿no? Bien, Soledad, y en este andar, ¿no?, en función a la lactancia materna, ¿en dónde lo realizaron este documental? ¿Cómo hicieron para llevarlo a cabo? Y bueno, el documental tiene muchas entrevistas, ¿no? Muchas entrevistas a referentes a nivel nacional, hay muchos. Hay entrevistas realizadas en Zapala, en Puerto Madryn, en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Hay referentes también de Brasil, hay una psicóloga perinatal de Brasil, una partera empírica también de Brasil, que es mexicana. En realidad anduvimos bastante con el documental, intentamos, en casi todos nuestros documentales intentamos tener una mirada confederal, tratar de que en todos los lugares encontrar, siempre hay referentes, hay gente muy importante que está trabajando hace tiempo el tema, y bueno, y también nos parece que el documental no solo es una herramienta de difusión, sino también es una herramienta para homenajear, para hacer visible a esos referentes, a la gente que viene trabajando. También hay muchos testimonios de madres que cuentan un poco su experiencia de la lactancia materna. Así que bueno, hay mucho, mucho material, digamos, muchas entrevistas. Lo hicimos en muchos lugares. Qué interesante, ¿no? Porque se van a ir contrastando, ¿no?, según las distintas realidades. Y pensaba en todo esto también, si encuentran dentro del documental y de lo que fue la producción del documental algún rol del Estado, digo, en relación, como también, ¿no?, como garante del derecho a la salud en relación a la lactancia materna. Sí, para nosotros es fundamental, ¿no? Por eso muchas de estas presentaciones del documental que estamos haciendo ahora en esta pequeña gira se van a hacer en instituciones públicas, porque nos parece que es un espacio sumamente importante, porque sabemos que hay profesionales de la salud que vienen trabajando en este tema, y bueno, a veces se sienten un poco solos, a veces se sienten un poco no acompañados respecto a esto, porque es, ¿no?, para nosotros tiene que ver con la salud pública, con la salud primaria, con la prevención. La lactancia materna es sumamente importante para toda la población, ¿no? Y para nosotros es fundamental, es una de las patas, ¿no? La salud pública, el Estado es fundamental, pero también, por otro lado, sabemos y entendemos que nosotros como sociedad toda tenemos que trabajar el tema más de la educación popular. Nosotros laburamos mucho desde ese lugar, también por eso generamos espacios alternativos, donde nosotras las mujeres, los varones, la sociedad toda, o sea, seamos protagonistas de lo que deseamos para nuestra vida, ¿no? No exigirle todo, por ejemplo, a la salud pública uh-huh. o a los profesionales de la salud. Pensamos que ellos son fundamentales, pero no tienen la total responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la sociedad, por ejemplo, que a las mujeres cuando estén dando la teta que sea algo más común, más visible. Es algo que nos está faltando también, ¿no? Que haya más mujeres dando la teta en cualquier espacio público, que se sientan cómodas, que no se sientan observadas, que no se sientan mal miradas cuando están haciendo esta práctica, ¿no? Y bueno, y eso para nosotros trabajar en eso es un montón realmente. Absolutamente, ¿no? Y el trabajo también sobre los mitos, ¿no? Porque también hay gran cantidad de mitos en relación a la lactancia materna. Sí, claro. Sí, por eso también es fundamental. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital en Entre Ríos. Nosotros uh-huh. venimos de Entre Ríos. Y en el hospital de Entre Ríos estoy en un proyecto de lactancia materna. Y cuando nos acercamos a las mamás a hablar de lactancia, en ese momento después del parto, que es un momento sumamente intenso, también si está el papá o si está quien acompaña a esa mujer, también charlamos con ella, con la familia, porque muchas veces, como venimos de generaciones de poca lactancia, ¿no? Uh-huh. Donde la leche de fórmula ha tenido un papel como muy protagónico a nivel social,